arañas de Marte. Aquí estamos una semana más, en la 97.0 la FM en Bilbao, en la 88.5 la FM en Granada, en la logoita más aspirratia y en Radio Almaina, y diciéndoos hola a todos los arañistas de martistas que estáis por ahí. Arañistas de martistas. o lo que fuere. Bueno, el segundo capítulo dedicado a superhéroes y superheroínas del mundo de los cómics. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. No sabes qué es esto que estamos escuchando. Hombre, esto es una maravilla. Tan raruno. Bueno, tan raruno, por llamar alguna. O sea, raruno. Esto es un tema de la gran Chenoa. Una de las grandes voces del siglo XXI. Yo, en realidad, sobre todo lo que me hacía gracia es que se titula Gatúbela. Que es como se conoce a Catwoman, a la mujer gato en Latinoamérica. Es que me parecía tan complicado lo de Gatúbela, o sea, me parecía tan difícil de decir que digo, esto tenemos que traerlo a colación. Pues sí, es un tema que casi cerraba su disco Desafiando la Gravedad del año 2009. En fin, vamos a avanzar. Os advertimos que en este programa vamos a repasar temas bastante antiguos de superhéroes, porque hemos encontrado, la verdad, que algunos que ya conocíamos y otros súper chulos casi no los conocíamos, ¿no? Vamos a empezar por uno que sí conocemos y bien, que es el Iron Man de los Black Sabbath, de su disco Paranoid de 1970, que es un verdadero temazo que en realidad rompió esquemas en aquella época. O sea, Iron Man demostró que el heavy se podía, ¿no? Lo que luego fue el heavy, se podía hacer de otras maneras. Se podía tocar lento. Guitarra, sí, lento, con una guitarra muy pesada. Y bueno, anda que no ha sido versionada, ¿no? Este tema de los Black Sabbath. Pues sí, un tema que en realidad no hacía referencia al personaje del cómic, pero que posteriormente ha sido utilizado en las pelis de Iron Man de los últimos años. Y luego ha salido en todos lados, en School of Rock, en Futurama, en Los Simpsons, la han versionado 8000. Oye, pero ¿sabes la canción original? ¿Sabes de qué va? Porque es bastante... Es algo del final del fin de los tiempos. Es bastante loco, es un tipo que viaja al futuro, entonces ve que hay como... O sea, ve el cataclismo, que se... ¡Apocalipsis! El apocalipsis regresa, y entonces cuando regresa, por no sé qué campo magnético, se convierte en hombre de... En Iron Man, o sea, en un Iron Man, vamos, ¿no? En un hombre... Se queda así como... Pero se queda mudo. Entonces intenta advertir a la población de lo que les espera en el futuro, entonces la gente se descojona de él, no le cree, y entonces el tío, como venganza, crea, es el que crea. Ese, o sea, eso que vio en el futuro en realidad lo creó él. ¡Wow! ¡Oh! ¡Los cronocrímenes! ¡Ozzy Osbourne! los cronoapocalipsis. Ozzy Osbourne después de fumarse unas petas. ¿Cómo se le ocurraba a Ozzy Osbourne? We'll be right back. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues podemos seguir por personajes de la Marvel con el Capitán América. Que ya sí, te dije en el capítulo anterior que era mi personaje favorito de la infancia, aunque ahora mismo pues no le tengo muchas simpatías, pero bueno. Bueno, pues hay una inclasificable banda de rock escandinavo como son los Moe, de los cuales es como difícil, no tengo ni idea. Es difícil como encontrar información, la verdad, las cosas como son, pero yo creo que... Es interesante que en la peli del 2000 ellos habían compuesto previamente una canción sobre Capitán América y se incluyó en la banda sonora y, bueno, es bastante chula. Vamos a escucharla. You know what, man? I'm gonna say something, man, that I've been dying to say, man, for a long time. Captain America said you gotta be like me or you're gonna wind up dead. That's at the end of your road. Flat broke down and tired. Sleepyhead, won't you go to bed? Let me run your line. Clark Kent ran for president. No one knew about the Zika clock in his head. First out to take his off, accusation flew. Flew like kryptonite. Time's still looking good. What you gonna say to make everything alright? Manowar. Que hicieron un tema sobre Thor. Thor the Powerhead. O sea, el cabeza potente. En su disco Sign of the Hammer, del 84. Que fue el segundo disco que sacaron ese año, que es que no paraban de sacar discos en aquella época, no paraban de crear. Una canción que les pega mucho a los Manowar, porque a los Manowar les molaba todo el rollo nórdico, o sea, todas las movidas estas de... ¿no? De mitología como, nórdica. Como pieles. De movidas, entonces... Thor, el personaje, pues como que les ponía, ¿no? Los Manowar es una banda curiosa, ¿eh? Creo que han batido varias veces récords de decibelios en conciertos, en fin, cosas raras. Récord tontunos. Sí, claro, claro, claro. Bueno, es una forma, ¿no?, de pasar a... Es una forma de pasar historia. Oye, los sí, Manowar, que tienen su público, ¿eh? Que se ven camisetas por ahí a tope de los Manowar. Sí, sí, sí. Y bueno... empezaron en el 80. Una banda ignota, donde las hubiera, The Traits. Tan ignota que prácticamente no compusieron nada. O sea, poquitas cosas. Eran una teenage band de estas del instituto. Pero que tuvieron, que han pasado... Bueno, pasar a la historia tampoco sé si sería la... No exactamente. No, pero hicieron en 1969 el tema Nobody Loves the Hulk. Precisamente porque les molaban, ¿no? Les molaba Hulk y luego ha tenido su derivada porque la Marvel ha usado un montón de veces esta canción. Pues sí, la verdad es que lo petaron. Era un tema cuya letra la hizo su productora, Rosalind Rogoff. Eso es. Que luego lo siguieron intentando, ella sobre todo lo siguió intentando haciendo canciones con temática Marvel para ver si le seguían contratando, pero la cosa fue que no. Pero parece ser que las primeras 2.000 copias que se hicieron de, ¿sabes?, del single donde salía Nobody Loves the Hulk deben de ser... cotizadísimas. Súper cotizadas. Así que los seguidores de Hulk y de la Marvel y demás, aparte de los coleccionistas de discos, pagan verdaderos dinerales por un original de estos. O sea que, fíjate. Madre mía. Paul McCartney, los Wings. Paul McCartney. ¿Qué me dices? Magneto and Titanium Man, de su disco Venus and Mars, del 75. Otros de los grandes personajes de la Marvel, los mutantes X-Men. Sí, lo que pasa es que hay mezcla, ¿eh? Porque mete a Magneto, que es de los X-Men, pero mete también a Crimson Dynamo y a Titanium Man de Iron Man. O sea, que, por cierto, ¿sabes lo que dijo Stan Lee de la canción? Porque Stan Lee es co-creador de todos estos personajes. Sí, claro. Dijo que era terrible. Que estaba, Que era terrible. No, terrible, no, que era buenísima. Que era terrible. ¿Tú crees? Buena. No sé, claro, yo he leído que había como diferentes reacciones. Dijo que era reacciones. Vale, vale. O sea, pues si entonces... era terrible, era que era muy mala. Pero vale. Si es terrific, es que... Me voy a quedar con eso, pero yo había leído en otro lado que tampoco le había gustado mucho. No sé, no sé. Da igual. La canción, bueno, tiene su cosa. La tocaban, ¿sabes que la tocaban? En algunos conciertos ponían... Detrás, en la pantalla, pues ponían los personajes y tal. Incluso invitaron a uno de sus creadores, al bueno de Jack Kirby, porque era un flipado de los Beatles, y le invitaron durante su gira por Estados Unidos en la primera fila de sus conciertos. Mm-hmm. Luego le debió regalar, ¿no? Le debió regalar a Paul un dibujico y tal. Original. Mm-hmm. Una edición original, eso es. I need an entertaining man. We were talking about you, babe. They said you was involved in a robbery that was due to happen at a quarter to three in the main street. I didn't believe them. I need an entertaining man. But when the Crimson finally assured me, well, I knew you was involved in a robbery that was due to happen at a quarter to three in the main street. So we went out. I need an entertaining man, and the Crimson Dynamo came along for the ride. We went to town with the library, and we swung all over that. Muy bien. ¿Y te acuerdas de Flash Gordon? ¿Fuiste a verla al cine? 1980. Tampoco. Ni ¿tú? Superman ni Flash. ¿Pero tú qué hacías? ¿Qué ibas a ver? Chumbán Flash, de hecho, qué sé. ¿Tú que estabas ya con arte y ensayo con 10 años? Yo ya estaba viendo Tarkovsky. O sea, yo de Tarkovsky y Dreyer para arriba. O sea, a mí esto de Flash y de Superman... Pues te perdiste una de las películas más quiche y más cutres de la historia del cine. Pero bueno, tenía... Pero qué gracia tenía. Pues no me fue mal. De lo quis que era, era hasta... Luego la he vuelto a ver, es malísima, pero graciosa. Es como graciosa. Flash Gordon, otro de esos personajes de la historia de los superhéroes y del cómic. Y la banda sonora, que ¿quién la hizo? Ni más ni menos que Queen. Te da Queen. Que Flash Gordon también es un poco Batman, ¿no? O sea, tampoco es un superhéroe. Ya, Porque bueno, era como que andaba por las estrellas y tal, ahí haciendo sus cosas, sí, pero no tenía superpoderes como tal. Pero no me lo mezcles con Batman, sigue. Tú sabes Batman que Flash Gordon... Batman come en otro nivel, o sea, en otra mesa. Una mesa vale, larga. Vale. Pero Flash Gordon tiene una cosa que es que salió bastante 4 años antes que o 5 que Batman. Mira tú. Nació en enero del 34... Es la creación de un dibujante, Alex Raymond, al que se les encargó su compañía de TVOs, la King Feature Syndicate, porque habían intentado repetir el éxito que había tenido en las tiras de Buck Rogers y querían haber comprado los derechos de John Carter, de Edward Rice Burroughs, el de Tarzán, pero no lo consiguieron, así que le dijeron, Raymond, invéntate algo. Y se inventó a Flash Gordon. Oye, no está mal. Y bueno, la banda sonora, pues... es de Queen, enteramente. O sea, que quiero decir, sacar un disco, vamos. Un disco entero, sí, señor. Sí. Un disco, más bien mal. Que no nos acordamos salvo de la canción. Pero bueno, o sea, pero el tema ese se hizo súper famoso y es, bueno, yo, tiene su gracia. Yo, para mí, el tema es un poco al tema Batman. Solo te acuerdas del tema Batman, te acuerdas sobre todo de Batman y desde te acuerdas de Flash. Eso sí, también de eso. Vamos a continuar con Suicide, grandísima banda, casi, bueno, luego te contaré una cosilla. Esta gente que eran hiper seguidores de Ghost Rider, del motorista fantasma, la banda Suicide, y de hecho su propio nombre, Suicide, está sacado de un tema del cómic de Ghost Rider, de motorista fantasma, de Satan's Suicide, de ahí sale... su nombre. El suicidio de Satán. Los Suicide, que han sido protopunk y que fueron... Bueno, de hecho son muy bien considerados, ¿no? Hombre, sí, son consideradísimos. Mundo mundial. Formado por Alan Vega y Martin Rev, o menos que lo conozcan mucha gente. Bueno, pero tiene su influencia. Pero son como eso es, han influido en muchísima música, tanto del punk como de la música electrónica también, ¿no? Digamos, de los últimos 40 años. Sí, señor, sí, señor. Que el otro día, escuchando el disco este de Suicide del 77, pensé en Sleep for Mods. Porque tienen un montón de cosas de Suicide. Pues sí, la verdad es que sí. Son un dúo. Sí, bueno, las bases son todas electrónicas. Y como las usan, y había una canción que me recordaba un huevo, tío. O sea, y una actitud muy punk, es verdad, ¿no? De unos y de otros. En fin. Bueno, no sé, que era simplemente una cosilla. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's a blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's a screaming the truth. America's killing its youth. He's screaming away. America is killing its youth. America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. Joe Satriani sacó en 1987 Surfing with the Alien, refiriéndose ni más ni menos que al Silver Surfer. Es que este siempre ha sido un personaje que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? El tipo ese que volaba encima de su tabla de surf. Bueno, el Alien, porque es un extraterrestre, ¿no? Y es un discazo, por cierto. Es un discazo. A mí me encanta cómo toca la guitarra Satriani ahí. Igual es hasta mi disco preferido de él. Teniendo en cuenta que tampoco soy súper fan, ¿eh? Pero bueno, pero de lo que he escuchado de él es de lo que más me gusta, el Surfing with the Alien. Y he tenido problemillas porque precisamente en diciembre se reeditó el disco y no pudieron poner la portada original, que era la del Silver Surfer, porque le pedía un montón de pasta a la Marvel. Pero una pasta, un verdadero escándalo parece ser, ¿no? Esto de el coste de la licencia. La licencia era que te arruinabas. Así que salió con una portada, salió como una especie de mástil de guitarra, como si fuera un cómic también, pero un mástil solo, porque no podía poner al Silver Surfer. We'll be right back. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues mira, yo quería meter algo de los Cuatro Fantásticos. Y salseando, he encontrado una canción de Pony Taylor que se llama Reed Richards, que es el personaje de los cuatro. Es Mr. ¿Cómo se llama? Mr. Elástico de los Cuatro Fantásticos, que salió en el EP del 2008, The Bridles and Reins. Pero que poco más te puedo contar, porque es que Pony Taylor es que no sé nada. O sea, no sé nada, solo que la canción me parece súper bonita. Dejemos que la música hable por ellos. O ellas. Bueno, Black Panther y Kendrick Lamar. Entonces ya rabiosa actualidad, 2018. Sí, sí, este sí, de lo poquito que os vamos a... Bueno, ya poco queda del programa, pues de lo poquito que os vais a llevar a boca nuevo aquí. El bueno de Kendrick Lamar, uno de los grandes raperos del siglo XXI, al que se le encargó, pues bueno, las canciones de la banda sonora de la primera película de Black Panther del año 2018, uh-huh, como hemos dicho. ¿Y con qué canción nos vamos a quedar? Pues yo te propongo que la misma, el tema original, digamos, o sea, el tema del personaje, Black Panther. Black Panther theme. Wait. My city, king of my country, king of my homeland, king of the filthy, king of the fallen, we living again, king of the shooters, looters, boosters, and ghettos popping, king of the past, present, future, my ancestors watching, king of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed, king of the wisdom, king of the ocean, king of the respect, king of the optimistic and dreamers that go and get it, king of the winners, district and geniuses with conviction, king of the fighters, king of the fathers, king of the belated, king of the answer, king of the problem, king of the forsaken, king of the empathy and resentment, king of remorse, king of my enemies. May they fall defeat, I rejoice. King of the skyscrapers, dodging haters, broke religion. Nine faces, go against them, I erase them with precision. I embrace them with collision. Kings did it, king's vision. Black Panther, king, Kendrick, all hail the king. I dropped a million tears. I know several responsibilities put me here. I don't pedal backwards, but I live old fashioned. The lens that I'm looking through won't prescribe you the right glasses. Masses are now free. Ashes I'm dumping out, about to spread all across seas. Sisters and brothers in unison, not because of me. Because we don't glue with the opposition, we glue with peace. But still, it'll fuck up your organization if any beef. What do you stand for? Are you an activist? What are your city plans for? Are you an accident? Are you just in the way? Your native tongue contradicting what your body language say? Are you a king? Are you joking? Are you a king? Are you posing? Are you a king? Are you smoking bull rocks to keep you open? Because a king don't cry, king don't die, king don't lie, king give all, king give by, king don't fall, kingdom come when I come, you know why. King, king, I am T'Challa. Por cierto, una banda sonora, tanto la de las canciones de Kendrick, me parece que, que el disco está bastante bien, para mí bastante mejor que la película, la verdad. Y luego también había otra por ahí que era Ludwig Göransson, ¿no? Que es el que compuso el de la banda sonora. Sí. Que luego sacó también otro disco, que es el Black Panther Original Score, que también está muy bien, ¿eh? O sea, el tío se tiró por ahí no sé cuánto tiempo investigando música africana y el tío hizo un pedazo de disco. La verdad que las dos bandas sonoras, digamos, de Black Panther tienen su gracia, probablemente más que la peli. Todo tiene gracia menos la peli en sí misma. En fin. A ti Lobez no te gusta, ¿no? Lobez no me hace gracia. Sí, Lobez no siempre me ha hecho gracia. Así como las pelis tampoco me han acabado de convencer, aunque hay alguna que, bueno, que tiene su punto. Yo es que últimamente estoy un poco saturado de las películas de superhéroes, las cosas como son. Sigo prefiriendo los cómics, tío. Sigo prefiriendo cogerme un cómic de Batman, un cómic de Spider-Man, de los nuevos, de los antiguos, no sé. Y hay alguna peli de superhéroes que me gusta, pero es que últimamente no hago ya ni por ir a verlas. No sé cómo decirte. ¿Cuál es tu peli favorita de la última jornada? Uf, pero ¿qué consideramos última jornada? O sea, estamos hablando de los últimos 15 años. Ah, bueno, si me lo pones así, me lo pones fácil. Todos los Batman de Nolan. O sea, los tres Batman de Nolan me parecen acojonantes, pues, la verdad. ¿Tú sabes con qué me quedaría yo? ¿Con qué? Con los Guardianes de la Galaxia. Bueno, es divertido, ¿eh? Porque son divertidas, es que a mí esto... Sí, esas son divertidas. Yo me lo pasé muy bien, por ejemplo, también con chorradas adyacentes como Kikas, por ejemplo, ¿sabes? O sea, cosas de esas. Sí, porque por lo menos parece que, ¿no? Que te diviertes y le quitan un poco ahí de... En fin, si cerramos con Lobez, ¿no? Nos vamos al 93, a Wolverine Blues, de la banda Entombed, una de las grandes bandas de death metal sueco. O sea, pero bueno, también tiene su historia, ¿eh? Porque se publicó en la portada con Lobezno, pero no tenía nada que ver con Lobezno, ellos no lo compusieron para eso, y fue porque la casa discográfica se adueñó del rollo y llegó a un acuerdo con la Marvel, por su cuenta y riesgo, anda, sin hablar con ellos, o sea, sin hablar con los Entombed, los cuales se mosquearon, bueno, deben de estar, o sea, estuvieron en, no sé si siguen, ¿eh? Pero ha habido juicios, ha habido historias, ha habido un montón de rollos, y la Marvel le sacó partido también, ¿eh? Al tema, o sea que... Seguro que si ahora la quieren reeditar, a lo mejor no pueden hacerlo porque les cobran una pasta por poner a... Pues seguro. A, o sea, Wolverine en la portada. Pero bueno, en fin. Vamos. Con un arañazo de Lobezno. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. ¿Os creéis que íbamos a despedir un programa de superhéroes sin la mejor canción de superhéroes que se ha hecho en la historia? Superhéroes de barrio, Kiko Veneno. Grandísimo Kiko Veneno, que en el año 92 resurgió con este discazo, Échate un cantecito, con el que nos queremos despedir. Uno de mis discos más oídos ever. Ever total. Eso es, pero nos vamos a ir con la versión que hizo Kiko Veneno con Pepe Begines en el año 2002. Pues así dejamos a los superhéroes y las superheroínas. Y a lo mejor nos pasamos a los cuentos dentro de poco. Así ha tenido una gran idea. Tiene una iluminación andersoniana. Venga, agur. Agur. Salto tú muy grande, no dejes que el coste de la vida te atrape. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario. En los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Bandas aguerridas lanzan sus mensajes desde las guaridas. Madres abnegadas no pierden la fe. Cosen los disfraces, guerra sin cuartel. Y la noche ayuda y al que sale más temprano, que es el hombre lobo, Pino Montano. Hierven ya las calles, listo el escenario, en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Jackson Mozart, Joselito el Gallo, Comandante Rook, Orson Welles, Rita Hayworth, Bob Dylan y Di Stefano, Fender y Espartaco, Curro Romero y el Gordo y el Flaco. Vuela, vuela, vuela, tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario. En los sótanos se entrenan los superhéroes de barrio. Hierven ya las calles, listo el escenario. En los sótanos se entrenan superhéroes de barrio.